Dale, ahora sí. Bueno, buenos días, señores periodistas. Bueno, como ustedes sabrán, nuestro intendente se ha tomado una licencia y bueno, estoy a cargo del municipio por unos días. Para mí es un gusto poder recibirlos en nuestra municipalidad y a la vez poder anunciar algo importante para el sector rural que venía trabajando nuestro municipio por parte de la Secretaría de la Producción en el tema de la emergencia y desastre agropecuario en distintos cuarteles de General Alvear. Realmente es una buena noticia y es una mala noticia a la vez, porque yo como productor agropecuario y como gente de campo me gustaría que el campo no estuviese atravesando la situación que está atravesando ahora de tener que pedir emergencias agropecuarias y desastres agropecuarios. Así que, pero la necesidad obliga y creo que el trabajo de nuestro director de la producción ha sido eficiente y tenemos importantes anuncios para el cuartel primero y el cuartel séptimo de General Alvear. Me gustaría que en la parte que puede explayarse Mario, porque es el que le compete el área de la producción, darle la palabra a Mario que nos explique a nosotros y que estamos presentes y a toda la teleaudiencia la situación que se encuentra y lo que se ha logrado para General Alvear. Mediante una gestión del diputado Armendáriz se ha pedido el desastre agropecuario para toda la séptima sección de General Alvear, para todo el centro de la provincia, y sería conveniente por ahí en un futuro seguir tramitándolo y apoyándolo para que los productores de este sector, de esta cuenca que por ahí tenemos bastante inundada en la zona oeste de nuestro partido, que si bien en esta parte de General Alvear ha bajado muchísimo el agua, la zona de Vallimanca es la crecida más alta ha sido en estos días. Así que, como les decía anteriormente, lo dejo a Mario que realmente pueda explicarles todo lo que ha conseguido para los productores de General Alvear. Bueno, básicamente es poner en conocimiento de la población y específicamente de los interesados, que el sector rural de la producción, que en el día de ayer se reunió la Comisión de Emergencia Provincial y aprobó nuestro pedido formulado hace ya casi un mes, donde pedíamos la emergencia agropecuaria para todo el partido de General Alvear y el desastre para las circunscripciones 1 y 7. En los cuarteles 1 y 7, el 1 es el que rodea el pueblo y el 7 es, digamos, toda la banda que discurre entre la ruta 51 y la vía, digamos, un área así, desde Tapalqué hasta Alvear. Que debería ser la Bellareta. Claro, o sea, todos los vecinos del barrio de la Zulema, del Antillo, toda la cuenca, digamos, del arroyo Tapalqué, que es la que primero recibe el embate de las aguas que vienen desde Blanca Grande por los desbordes del Tapalqué y de las Flores, y todo lo que circunda la planta urbana que también se ve afectado. Quiero ser claro en este concepto, ninguno de estos mecanismos es automático y los productores que se han acogido en ocasiones anteriores saben que cada uno tiene que confeccionar su declaración jurada con los porcentajes de afectación, que las declaraciones las retiran en la dirección de producción local y que nosotros después las cargamos en el sistema informático del ministerio. Este paso de la carga en el sistema del Ministerio no se puede concretar hasta la firma del decreto de parte del gobernador de la provincia. El hecho de que la Comisión de Emergencia Provincial haya aprobado el pedido implica que más tarde o más temprano el gobernador va a firmar eso. Y el periodo es desde el 1 del 7, o sea, desde el 1 de julio al 31 del 10, al 31 de octubre. Aquellos que confeccionen sus declaraciones juradas con carácter de desastre, o sea, con porcentajes de afectación superiores al 80%, van a estar exentos de pagar los tributos provinciales en el periodo mencionado, o sea, del 1 de julio al 31 de octubre. Aquellos que confeccionen una declaración jurada de emergencia van a obtener el diferimiento del porcentaje en emergencia del pago de esos tributos. Sabemos por el ejercicio de esta gimnasia de los pedidos de emergencia que la emergencia por sí misma no es una herramienta útil para el productor. Solo consigue un diferimiento de un pago que en muchos casos, en la mayoría de los casos, es exiguo y el productor queda en una situación endeble ante las instituciones bancarias, que hace que no le renegocien documentos, que, bueno, los productores no la usan porque, como dice nuestro intendente, en el campo quedan patos, galletas, pero boludo no, entonces no sirve, o sea, la emergencia. Cuando nosotros solicitamos la emergencia por el Consejo de la Comisión Local de Emergencia Agropecuaria y resolvimos que las dos circunscripciones mencionadas, tanto la 1 como la 7, estaban en desastre, fue por el primer embate de agua de la Laguna Blanca Grande que produjo... A posteriori nos encontramos con que apareció la crecida del Basimanca más intensa, si se quiere, que para la inundación del 2012, porque estamos viendo agua en lugares donde no apareció para esa inundación, y como charlábamos con Tito en su carácter de productor agropecuario, el agua está tardando mucho más en bajar, y en el caso puntual, por ejemplo, del campo de él, ha tenido más agua que para la inundación. Entonces, vamos a pedir la ampliación a desastre para todos los cuarteles del partido. O sea, vamos a gestionar que todo el partido de General Alvear sea considerado en situación de desastre agropecuario por inundación. No es necesario explayarme demasiado porque la gente, incluso los que no son del campo, se dan cuenta que se tramitó la emergencia por sequía en enero y ahora por inundación. O sea que lo poco que se podía cosechar por la sequía que afectó los cultivos no se pudo levantar por el agua. Entonces la situación de las comunidades como la nuestra, que viven prácticamente de la producción agropecuaria, en realidad es complicada. Uno ve problemas con las cadenas de pago, ve problemas de toda índole. En forma directa o indirecta, casi todos los habitantes de este tipo de población estamos vinculados a la producción agropecuaria y todos lo sentimos en mayor o menor medida. Así que consideramos que realmente, si bien no resuelve el tema, porque lo que le estamos reclamando permanentemente a provincia y a nación es que la aprobación del desastre o de la emergencia dispare mecanismos de asistencia crediticia, cosa que no ocurre. Como ustedes ven, yo cuando salió la emergencia por sequía, lo primero que hice fue hablar con el gerente. Y el gerente fue el que me explicó, mirá, yo a alguien que se declara en emergencia lo tengo que frisar. Y después hablando con la gente en la calle, dice, sí, mirá, a mí la emergencia no me sirve para nada, pues yo tengo que pagar 3.000 pesos de inmobiliario, difiero el pago de 2.000 y el banco no me compra un documento de 40.000, son los 2.000 pesos más caros de mi vida. Entonces la gente a la emergencia por sí es como que no la usa. Pero esto, bueno, siempre queda a criterio de cada uno y es una cuestión personal, particular y de las finanzas de cada cual. Nosotros como gestores del Estado lo que tenemos que hacer es tratar de poner todas las herramientas de las que se dispone a mano de la gente como para que las use o no. Lo que sí es importante que la gente tenga en claro que si no llenan su declaración jurada, esto no ocurre, no sirve para nada. Cada uno tiene que ir, retirar las planillas en la dirección de producción y llenarlas. y esto lo vamos a poder cargar en el momento que el gobernador firme el decreto. Otra cuestión que quería destacar es que una vez recibido el papel que acredita que esa declaración jurada entró al ministerio, con eso tienen que ir a descentralización tributaria, que es donde está Jorge Molica, que es la que vincula con ARBA, y ahí recién queda todo el circuito cerrado, como para que los pagos efectuados en el periodo, si se efectuaron, queden como pagos a cuenta en caso de desastre, o se imputen los montos de los diferimientos en el caso de emergencia. O sea, lo que la gente tiene que tener claro es que son tres pasos. Ellos tienen que confeccionar la declaración jurada, nosotros la cargamos, viene el acuse de recibo del ministerio, y con eso tienen que ir a descentralización tributaria y recién ahí se vincula con ARBA. El compromiso sí de seguir gestionando para conseguir el desastre para todo el partido, porque creemos que realmente lo que sirve es el desastre que implica no tener que pagar los impuestos provinciales. Y bueno, de mi parte nada más, pero sí, no sé, congratularme un poco de que el primer llamado a conferencia de prensa del interinato de Tito sea para dar una noticia de que conseguimos algo para un poco bien de la comunidad. Un punto importante que también tiene que ver con este tema, me acaba de informar el doctor Martiniano Galerga, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que en la noche de ayer se aprobó en el Honorable Consejo Deliberante un régimen de regularización de deudas enviado por el señor Intendente, que tiene mucho que ver con esta situación, porque como nos había informado el director de la producción, soportando la sequía estival que tuvo la cosecha, al momento de la cosecha literalmente vino el embate del agua, es decir, no se pudo levantar la cosecha por el exceso de agua. Ese exceso de agua, independientemente de que hay, digamos, sectores del partido de General Gar que se ven más afectados por el desborde, también se vieron afectados por la saturación de agua que había en los suelos. De manera tal que el intendente, teniendo en cuenta esta situación, para aquellos productores o contribuyentes que registran deuda, se ha aprobado una importante regularización de deuda que tiene, entre otras cosas, quita de intereses, obviamente no la quita de intereses que perjudique a los buenos contribuyentes, sino que le permita a los deudores poder cumplir de una forma más fácil, teniendo en cuenta la situación en la que los factores climáticos, digamos, le impidieron levantar la producción. Eso es, bueno, una importante noticia que va de la mano y va de suyo con esta otra de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la mesa de emergencia agropecuaria, ha solicitado al gobernador que se decrete la emergencia para todo el partido y el desastre para estos dos cuarteles que son los más afectados por los desbordes de los cursos de agua. Eso es todo cuanto quería informar. Yo quería agregar dos cuestiones. Una, que la Comisión de Emergencia Provincial, así como nuestra Comisión de Emergencia Local, está integrada por figuras, digamos, que van más allá de las personas, o sea, el señor intendente, el señor director de SENASA. Cuando me llega la Comisión Provincial de Emergencia, yo sabía que uno de los integrantes de la Comisión Provincial de Emergencia es la Federación Agraria. Pero bueno, veo con agradable sorpresa que el integrante es nuestro convecino, cosa que hace que uno se sienta más defendido, mejor representado. Obviamente, está al tanto, independientemente de que como el directivo de la federación viaje por todos lados, pero bueno, su corazoncito, su familia, su cosa está en Alvear, y agradecerle un poco porque sé que él se preocupa mucho y muchas veces mi dirección es muy chica, somos dos personas nada más, entonces cuando uno quiere hacer todo, por ahí termina no haciendo nada, y él siempre de buena manera me llama y me dice, che, acordate que la reunión es en tal fecha, de meter los papeles con anticipación. Y otra cosa que quiero destacar, porque la gente llama para preguntar, y con cierto enojo a veces, es por qué el municipio en esta instancia no deja de cobrar la tasa vial. Yo le explico a la gente que independientemente del concepto de producción, hay un concepto de ruralidad. Hay gente que vive en el campo, hay chicos que van a las escuelas en el campo, hay vida en el campo, y el municipio no puede desatender esas cuestiones. En los momentos más álgidos, lo que más se destruye en un municipio es la red vial rural. Entonces, lo que en años de bonanza o de sequía cuesta 2,50 a cero mantener, en años como este cuesta mucho trabajo, muchas veces se rompen mal las máquinas porque no es lo mismo andar en el barro que andar en seco. Y yo creo que si bien la gente, todo el mundo sangra por su herida, la gente también un poco comprende eso. Es un esfuerzo de parte del municipio, este plan de regularización tributaria para los deudores de tasa vial, porque uno sabe que el que tiene que pagar la tasa vial muchas cosas, todos los municipales del campo, por ahí no puede hacerlo. Y a su vez necesita que el municipio le siga dando acceso a su campo, que muchas veces es su casa, una mano a la otra y le pegaban la cara. Lamentablemente, un municipio como el nuestro no está en condiciones de condonar el pago de la tasa. Y otra cuestión que siempre remarco en estas reuniones, que aquellos que levantan primero el dedo acusador contra el estado de los caminos desde el municipio son los primeros que ante su conveniencia económica nos rompen los caminos con camiones cargados de cosecha. Entonces, sería muy bueno que mirásemos todos el mismo panorama y lo que le pedimos por ahí al Estado de grandeza también lo tuviesen los privados al momento de hacer su negocio. Bueno, creo que Mari ha sido muy extensa en la apreciación de todo esto. Quería decirles también que, bueno, lo que decía Mario recién del problema de cosecha que viene aconteciendo en general Alvear, realmente ha sido un año muy atípico, todavía se está cosechando lo poco que ha quedado y mal, habría que empezar a sembrar maíz y todavía se están cosechando los maíces que se han sembrado el año pasado. Y bueno, como esto también sucede en lo que es la ganadería, con esta hacienda, sufre mucho las inundaciones. Y para tranquilidad también de los señores productores, me comuniqué con el director vial Mario Otero para ver en la situación que se encontraba en los caminos rurales. Y bueno, me dio un panorama bastante extenso de lo que está haciendo. Uno, todos los productores queremos tener los caminos en condiciones, eso lleva mucho trabajo, pero realmente el municipio no ha descuidado en ningún momento el sector rural. Por ahí en algún lugar se hizo antes, en otro se hará después, pero va a llegar el beneficio para todos, que realmente lo merece el productor porque es el que aporta para que se haga todo eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias. Muy bien. Muy bien. Así que, ¿quién es? Esto.